No tengas miedo a perder. Debes temer a no intentarlo. Hay una gran oportunidad ante ti. Aprovechala. Más cerca del piso 40 y más duro que en el principio, aunque de cuerpo estoy más plácido, pues nunca hago ejercicio. No me felicites sin saber si yo te beneficio, y mi regalo será sacarte de quicio. Recuerdo de niño ver a Michael Jordan con John Paxson, y escuchaba a Pablo Milanés, Héctor y Michael Jackson. La generación actual que nació después de los Hanson les dice GOAT a LeBron y rock clase a Marilyn Manson. Les gusta que corra sangre porque no sale de su pena. Les encantan los conflictos cuando es en la vida ajena. No te apoyo, apoyarán por bueno, apoyarán al que más suena. Si alguno no me conoce, es el hip hop de Venezuela. Se esconden tras un teclado y disfrutan meter casquillos. No valoran tu proyecto ni aportan a tu bolsillo. La violencia es su alimento, pistolas, balas, cuchillo. En paz descanse Luis Balbuena y el hacha José Castillo. Vean lo que pasa en el Monumental, la Bombonera. Hay gente que no quiere fútbol, quiere que el rival se muera. De igual forma cuando pierde, marinos en la caldera. Las personas quieren paz, pero exigen más tiraera. Le canté al amor porque el amor, el corazón me roto. Ahora grabaste con micro después que le tiraste a Soto. Ustedes le pagan o de gratis se guindan por el escroto. Después me ven por la calle y quieren pedirme una foto. Y qué crítica constructiva si no has construido nada. El éxito llamó a tu puerta, abriste y te dio una patada. Cada insulto pa' mis redes, cada grosería plasmada en mi presencia, que por siempre en tu mente quedó grabada. Me estoy defendiendo y aunque no deba doy mi respuesta. Ese grupo que salió del closet con la boca abierta, hace rato perdió la cresta y mi nombre a usted le molesta, porque el rap protesta. Esta DNK y su historia en las apuestas. El chivo que más mea. You ready, foco. El chivo que más mea. You ready? Debo preguntar o no, porque intentan golpear tan bajo. Si no tienen argumentos, pueden irse pa'l carajo. Conmigo no tienen chance, reclámale al que te trajo, que superará mi número, más nunca mi trabajo. Lo admito, no tengo plata, soy artista independiente. Y como dijo Mozart, me faltan chavos, pero no gente. Un abrazo a Residente y su gente, lo vi de frente. Le estreché la mano y conocí a René y al exponente. Niño rata que hablan de sepultura en mi funeral. No se han dado cuenta que fue de etiqueta el recital. Pero bueno, si estoy muerto, la experiencia es surreal. Llegará a primer impacto, un contacto paranormal. La vida real dejó de ser tan dramática como el beat. Madison me obliga a ver todos los días Peppa Pig. Mientras otros reparten sus regalías por los beats, yo debo repartir comida en mi carro haciendo heridas. Controversia y el pasado, disfruten cada canción. Sin olvidar que fue la guerra del año y tengo razón. Yo le agradezco a Mike, a Chente, a los Foques y a Rapetón. Incluso hasta el Catón que me tiró en una publicación. Y a mi colega necio, intrometido, viviendo en el ocio. Los que solo hacían show con el gobierno, los asocios fueron los que me vendieron pensando que era negocio. Puedo ser su proxeneta, usted la puta y yo su socio. Yo los vi en los foros haciendo el coro como cheerleader. Se juntaron todos un clan de bobos como believers. Le molesto porque les tiraba a su máximo líder. NK Profeta vive, por eso la lucha sigue. No descansaré hasta ver que pague la revolución. Yo soy la oposición que no se vende con una canción. No se trata del maldito ritmo, presta mi atención, que puedo partirles la madre hasta en un beat de reggaetón. Niño rata que hablan de sepultura en mi funeral. Niño rata que hablan de sepultura en mi funeral. Niño rata que hablan de haga. Niño rata que hablan de haga. Niño rata que hablan de sepultura. Foco. El chivo que más mea. You ready? Así se fue ya mi carrera urbana y esto es lo que hay. Como Jim con nadie acabó rápido en American Pie. Corta trayectoria como las raíces de un bonsai. Corta edad tenía la niña en el video de 6ix9ine. Porque no nombra la bruja que estoy citando, te soy franco. Porque su labor consiste en seguir calentando el banco. Estoy pecando de contradicción, no estoy nombrando el blanco. Es que ya tienen en la boca el tema de Danny Barranco. Yo canto tanto acá cuánto tonto el llanto le atraganto. Tormenta espanto, yo levanto el manto y los aguanto. Tu encanto lo suplanto, planto mentas con más tranto. Mastico mientras tanto implanto regla y la quebranto. Y aunque piensen lo contrario, mis actos no justifico. Pero hay gente muy obtusa, no entiende ni yo le explico. Gracias por su apoyo, es Reque Rottweiler y 90 y pico. Gracias yo le doy a Dios por mi Grammy cantar con Vico. No tuve un talento innato y siempre saqué malas notas. Sin suerte con las mujeres, virgen de esperanza rota. No me gustaban las fiestas, ni curdas, ni fumar mota. Pero lo que más detesto en la vida son las derrotas. Trabajé más duro que el resto, se andaban jalando el ganso. Escribía más que un apóstol, día y noche sin descanso. Caminando por el filo de la navaja, voy descalzo. Y algunos colegas, no lo sé Rick, me parecen falsos. Represento al que le hicieron bullying desde muy pequeño. Yo fui el nerd que le dijeron que no lograría su sueño. Represento al que las deudas le están apretando el cuello. Soy el feo que se hizo notar en el mundo del bello. Soy la cabra inadaptada, friki como Jack Sparrow. Un incomprendido representando el hip hop bizarro. Soy el under de los underground donde la tierra es barro. ¿Qué se siente haber subestimado al que ahora lleva el carro?